sierra hay un rancho en el olvido. Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no más las mujeres quedan, ellos murieron a tiro. Del lado norte los Pérez, del lado sur los García. Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían, poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías. Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio que por esos bandurriales anduvo suelto el demonio. Florece, el campo está abandonado. Ni la hierba mala crece, ya ha muerto todo el ganado. Y el río, según parece, también ya se está secando. No más las mujeres quedan, y el odio las va matando. En el rostro siempre llevan la huella que deja el llanto. De sus maridos se acuerdan, llorando en el camposanto.